Mari mari pukuche, mari mari pufucha, mari mari wechekeche, mari mari pichikeche, mari mari puen. Hoy, Wene Wen, vuelve a soñar. Nosotros simplemente estamos juntando con el alma los aspectos de la cultura de nuestro pueblo, no solamente la mapuche, sino de todos los grupos. Puede ser que cambiemos. No me hablen, no me pregunten, no se escuchen. Mira que cuenta los antiguos una gran historia de los grandes nehuenes de la tierra y del mar. Trenten y caicay así se hacían llamar. El amagüí de la genime por todo lugar. Los abuelos pilu buscaban la tranquilidad. Ellos mantenían el equilibrio espiritual. Mampli la muerte. Claro, chikupai malon. Claro, chinan en tu fin. Huelo feo la cacupai. Pepique guatulayayin. Puin catal catumeque. Lumin in chemawisa. Callamu pein piu que wenuma pumal tualu. Callumal tu peguanglen meu com tu fachimapu. Huecan ya tu fuinicu. Alun chalca con tu pain meu. Tungei nifchaka sikeyem, kainchen walel ngein. Sholkin mangei nifuri, katrin mangei nilonko, imcha wapoka sikeyem. Kabanderan mangei nishelke furi, ina nilonko koryon tukun mangen. Amulein nga man meu piuke meu, inmolfin witruwe imapu meu. Muchaike wenyokintun, nikoryon tukuniechi lonko. Epechis un walu tokifin, welu nikafkalen amulei. Poesía creada y recitada por Leonel Yenla, poeta mapuche nacido de la comunidad Alepue, ubicado en la tierra del oeste, Gurumapu. Nación Mapuche, tema de Weli Wen. Nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del Norte, del Afgen y del Sur. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de

ta pa Tieto finta ni la menta, ni ventro la mente, monta, femia, vemi, si tu venga, si tu venga, ni la menta, ventro la menta, ventro la menta, ventro la menta, monta, mi te monta, papilla, vemi, cae, vesaina, cae, vesaina. Manke chuma se ti se ti e ti mi tati samo ne lai mi la men kai ne lai mi la men kai ni kai ni men kai se ti ya vai tani la men ti ke la ban se ti ya vai tani la men ti ke la ban ti ke la vai kai tani ra ki tua ti ke la vai kai tani ra ki tua ก็ไกลเต็มเอาเจ้าก็ไปพบตัวนี้ไกลพบตัวนี้ตะเมปิวเกไกลตะเมปิวเกอเมนไกลลําเงินลําเงินตะเมงลําไกลกะเมงลําไกลเนตะวินีเนตะวินีกะเมงลําไกลเนตะวินีตะนี้กุญญะวานุเกไกกะเมงลําไกลเนโมไกตะนี้กุญญะวานุเกไก เจ้าแม่ตนักคนไกลตนักคนอย่าวิมีไกลลําเงินพุกุตตินีพุกุตตินีเปียวเวมีเปียวเวมีเปียวเวตนิลําเงินติเกลาบันเปียวเวเปียวเวตนิลําเงินติเกลาบันกะเมตุย มะระกีซวมไกยตวะเมยตวะนีหะจันตะไกบะจันตะไกสิติเตปิโยนะมินเจลังนะมินเจลังนะมินเจไกเจไกปะพะละยไกปะพะละยไตนิปิวเกไกตนิปิวเกเจรอมะไกเจรอมเมสมวันไกยมวันไก Gulcanto, canto mapuche realizado por Venera Hueche, proveniente de Aguada de Guerra, Puel Mapumeu. Pachanto maita trabulein. Rompe la inepañía, continúa haciendo eco. Suena Talangue, en el cuchar de la vida. www.globespot.com Correo postal José María Paz, 1538. Código postal 8332. General Roca, Río Negro, Huemapu, Meo. Fishkumenuko meu, Puel Mapu meu. Le funguenuntu miaun fuchakichuyen, niñanku lichizugun, niñanku lichizugun, kujim meu, mauisa meu, niñanku lichizugun. He corrido a recoger el sueño. Le fun buenun tu miail ni peumá. Huene buen, suena talanguén en el huichal de la vida.